falsa y traicionera, engañadora mujer sin corazón. Fuiste la dueña de toda mi fortuna, también la causa de toda mi pobreza. Dejé a mi madre que me besó en la cuna, y mi vida se convirtió en tristeza. Adiós ingrata, me voy a retirar. Ya me di cuenta que tú ya no me quieres. Búscate otro hombre que te sea formal, que a mí también me sobran las mujeres. Ya soy pobre y mi amor no te interesa. Ya no te importo de tu amor, ya no soy digno. Puedes buscar en otro la riqueza, que yo sin rumbo prosigo mi camino. Adiós ingrata, me voy a retirar. Ya me di cuenta que tú ya no me quieres. Búscate otro hombre que te sea formal, que a mí también me sobran las mujeres.